ahí a solucionarlo. Ok, bueno, ya van a empezar. Ya ven, les dije, no. Les dije que después del sábado la profecía se iba a cumplir. Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que nada, por estar en sintonía de la poderosísima radio Anime Nexus. Hey, hey. Nuestra quinceañera favorita, ¿verdad? Radio Anime Nexus, ya 15 años. Qué bonito, cómo ha crecido la chamaca. Ok, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente porque tenemos poquito tiempo. Pues tema del día. Vamos a presentarlo de manera correcta, nuestro tema del día. Ya se me andaba olvidando. Shikai, hoy presentamos Chismógrafo con DJ Aome. Tú preguntas y yo pregunto, solamente aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Ok, pues ahí está nuestro tema del día. Gracias a todos, muchísimas gracias. Un besito a los que esperaron la transmisión. Muchísimas gracias, chicos. En verdad, gracias. Muchísimas gracias. Las dos vías de contacto. Estamos aquí en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus. Y estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Bueno, pues ese es nuestro tema del día. Chismógrafo con DJ Aome. Pues ustedes recordarán que antes de Twitter, de Facebook y todo eso, pues hacíamos chismógrafos, ¿verdad? Ahí en la escuela. Pues es una temática parecida. Así que vamos a hacer preguntas hoy. Creo que por ahí quedan unas preguntas pendientes. Ahí de la entrevista que me hicieron favor de hacerme ahí el Sensei Inuyashi y el Capitán Xander. Por ahí vimos algunas preguntas pendientes, así que pues hoy las vamos a responder. Pero si ustedes me preguntan, pues yo también les voy a preguntar. Ok, esa es la regla del día de hoy, porque yo también quiero saber de ustedes, no solamente ustedes de mí. Así que para hacerlo, y me hicieron trampa, quiero recalcar que me hicieron trampa el sábado pasado. No llegamos a los 780 ran escuchas que pedimos, pero bueno, tuvimos como 370, creo que fue ahí el máximo, muy decente. Sí. Muy decente. La verdad, yo estoy muy feliz por la respuesta que recibí de ustedes. Besitos. Muchísimas gracias. Yo estaba un poco insegura, muy, muy nerviosa y lo pensé bastante para esa entrevista, para... Ay, bueno. Pues fue muy interesante. Ok, pero pues muchas gracias por su apoyo, sus muestras de cariño y pues por escucharme. Muchísimas gracias y estar ahí en la entrevista. La verdad, mi corazón es suyo, como siempre. Ok, saludos a Lady Marianne, por supuesto, a Robótico, a Chris. Chris nos comenta, alabado sea el de arriba, ahí le habla Nino. Ya vemos, Shikai. Súbanla hasta arriba que llega la sexy voz. Gracias, la imagen. La master, la waifu. Para muchos, muchísimas gracias. DJ Aome, apláudanle. O si no, el primo gusto DJ hace de las suyas de nuevo. Sí, gracias. Oscar Flores, ahora sí, DJ Aome, por ese retraso, más los minutos atrasados de otros programas, ahora sí nos debe un maratón. Pero no fue mi culpa, quiero aclarar. Aviso de los problemas con el primo, gracias. Gracias, Robótico. Aún así, por los minutos atrasados pasados. Sigues en bastos. Pregunta para la locutora. Ya vas a empezar, Robo. Ok. Empiezas tú. Y yo le sigo. Shikai, ¿qué onda, Lobito? Pregunta para la locutora. ¿Tuviste algún miedo antes de la entrevista que te realizaron por la apuesta? Por la apuesta de los escuchas. Sí, la verdad tuve bastantes miedos. Robo yo. Yo no sabía cómo iban a reaccionar ustedes. Ya al conocerme. Bueno, a esa actriz que contratamos para que me representara. Yo no sabía cómo iban a reaccionar ustedes. Creo que mi principal miedo era desilusionarlos. Por eso les quise hablar claramente antes de la entrevista, que no esperaron una belleza de mujer ahí, güera de ojos azules. Por eso yo les quise decir siempre la verdad. Pues sí, sí tuve mucho miedo, la verdad. Sí lo pensé bastante. De hecho, hasta ahí mis compañeros locutores me protegieron hasta el final. Yo, ellos ya me pidieron autorización, me preguntaron que si quería salir a cuadro. Yo les dije, sí, va, hagámoslo. Son los 15 años de Radio Anime Nexus y hay que hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Así es. Ok, robótico. Pregunta para ti ahora. Bueno, es que tú ya me conocías, básicamente. ¿Qué te puedo preguntar, robótico? No sé. ¿Tú qué pensabas de la respuesta de los Ran Escucha? Tú conociéndolos y conociéndome a mí, ¿esperabas ese resultado de la entrevista? Coméntame, robó. Akari, DJ Ome, te dije que iba a estar ahí. ¿Quién acariciar? No entendí esa pregunta. Déjeme ver aquí a mis chicos de Facebook. Eduardo Gremori, hola, me quedo Eduardo Gremori. Gracias por la espera. Muchísimas gracias. A mi querida Lady Marianne. Oye, Lady Marianne, tus mensajes me chivean. Y luego el Sensei leyendo toda la Biblia que le mandaste al aire. Muchísimas gracias. Qué linda. Ya ve, comadre, ¿qué pasa cuando llega tarde? Ya me descompuso el internet, comenta Jorge Ávila. Estoy de acuerdo. Comenta Lady Marianne con el Supremo Chica y Bello DJ Ome, Fernanda Velázquez. Pero yo pensé que se malogró internet. Ok, bueno, qué bueno que ya se reparó, ¿no? ok, pues vamos con el siguiente video musical. Vamos a darle velocidad a esta transmisión. No, me refiero a que antes de la entrevista te dije iba a estar ahí vigilando. Ah, gracias, Akari-chan, que se comportaran. Sí, muchas gracias. Ok, vamos con el primer pedo musical y es un temazo. Ah, pero antes vamos a recordar. Bueno, vamos a hacer el anuncio de los 15 años de Anime Nexus. Déjenme pongo a tono. Pues no te olvides que Radio Anime Nexus está cumpliendo 15 años. 15 primaveras. Las 15 primeras primaveras. Hermosa radio. Esta hermosa radio que de niña. Así que pues no te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus. Ya comenzamos la fiesta el sábado pasado, pero todavía continúa con eventos muy especiales que solamente tenemos para ti. Así que continúa en sintonía de Radio Anime Nexus y estate atento a todos los especiales que tenemos para celebrar los 15 años de la encantadora Radio Anime Nexus. Te invitamos a que no te pierdas los programas especiales, por ejemplo el viernes. Tenemos una entrevista muy especial, así que no te la pierdas con Moisés Palacios, que me pongo nerviosa. La voz de Ultron, para más referencia, entre otras que ha interpretado. Y por supuesto no te pierdas la entrevista con Alia el siguiente sábado, nuestra gran locutora. Muy bien, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, rumbo a su celebración de los 15 años. Continuamos. Ay, ay, ay. ¿De dónde saco tanta cosa? No, no, no, no. Bueno, en fin. Ok, vamos a continuar. Muchas gracias, que es Lady Marian. Saludos a Lobito. Besito, Lobito. Checa ahí la entrevista, el video, para que te dios una sorpresa. Ok, vamos a empezar con Disco Lady, temazo de Rosario Vamparay. Vamos a escucharlo. Opening 2, me parece. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Chikai. Comenzamos. te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Okay. Calma, calma, contrólate. Ya tenía mucho que no me pasaba esto. Ok, chicos, dada la situación, yo creo que no voy a poder complacerlos con pedidos musicales. Entonces voy a tratar de continuar con la transmisión lo más que se pueda. ¿Sale? Nos vamos a enfocar en responder sus preguntas, en hacer la dinámica, y ahorita les pongo el bloque de noticias para que se vayan bien informados. Ok, Francisco Valenzuela, Ome, aquí al pendiente. Problemas técnicos, ya decía, llega a pasar. Llegué a pensar que Ome huyó del país después de rebelarse. Pues sí, lo pensé. Ahora le hagan borrón y cuenta nueva, que no se dé cuenta la comadre del fiestón que traíamos. A ver, yo sí quiero preguntar, ¿por qué la señorita que andaba en la entrevista, órale, andaba diciendo que la comadre creó varias personalidades? ¿Cuál señorita? ¿La que traía corbata? Ah, no es cierto. No es cierto, Capitán Gender. No lo sé. La señorita, no sé por qué dijo eso. ¿Por qué no se dejó la cabellera pelirroja, comadre? Si así tengo problemas, ahora imagínate el pelo rojo. Es lo que pensaba que ocurriría en la entrevista, pero no pasó. Pues no lo sé, yo no sé, me espero un comentario. Es que como les digo, que llegue a pasar. Y miren, y ya se comportó el Sam. Ay, ese Sam muy bronca. Llega a pasar, por ejemplo, que cuando conocemos ahí actores de doblaje, pues luego pensamos, ¿no?, que la voz no corresponde a la persona. ¿No les llega a pasar? Por ejemplo, hasta hay un meme por ahí que dice que tiene la imagen de un chico súper guapo y dice: locutores en su programa. Y hay otra donde hay un chico medio feito y dice: locutores en la realidad. Pues yo tenía miedo a que eso pensaran ustedes. Por eso la pensé bastante, la verdad. ¿Para cuándo el Face Reveal? ¿Face Reveal? ¿Cómo que Face Reveal? Coméntame, ¿a qué te refieres, mi estimado Vinicio? Ya sabía yo que era una actriz, sí, ¿verdad? Está guapa la actriz que contratamos. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Hola, DJ Ome. Buenas noches, ya te estamos escuchando, mi esposa y yo. Muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias por escuchar la entrevista y verla. ¿Cómo no? Si la comadre es la comadre, a mí no me decepcionó nadita. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que te motivó a ver anime o a entrar al mundo otaku? Pues lo que comenté. Ay, ya se ve la atención que pusiste, Eduardo Gremori. Pues lo que les comenté, que, por ejemplo, yo, ahí del pueblo donde vengo, de este pueblo, de esta aldea de DJ, pues yo la empecé a escuchar y me gustó mucho la interacción que hacía el locutor con los escuchas. Pero más que nada me atajo pues tener un espacio donde yo pudiera platicar con ustedes de anime y manga, donde pudiéramos compartir un buen momento escuchando musiquita anime, hablando de anime. Pues eso es lo que más me atrajo, poder tener con quien compartir mi gusto por el anime. Y pues de ahí salió mi inspiración. Aparte me encantó la energía que transmitían estos DJs ahí en la aldea. Sí, le voy a decir, gracias Oscar, pero te voy a decir al sensei que está portando mal el auto DJ conmigo. ¿Y ya se quedó quieto? No puede ser. Entonces, a mí me gustó mucho la energía que manejaban los locutores. Porque pues hay voces, ¿no? Que te incitan así, ánimo, buen humor. Pues a mí me gustó mucho eso y dije, yo quiero eso, yo quiero intentar tratar de transmitirle a la gente por medio de mi voz y por medio de este humilde programa, Alianza Anime. Pues transmitirle un buen momento, pasar buenos momentos, platicar de anime y manga. Pues qué mejor que con música anime. Así es, eso es lo que me motivó. Comadres de chivio, sí, de chiveo. No se pongan nerviosos, ya pasó, comadre, la super entrevista, ya pasó. Y no sabes, la verdad no pude dormir esa noche. Dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Así, me pregunto para la locutora, ¿y ella, tuviste algún miedo? Sí, ya te comenté. Ay, ¿ya vieron? No había escuchado la atención que me ponen. Francisco Valens, creo que no tengo más preguntas por el momento. La mayoría le respondiste en directo, lo cual me dejó muy contento. Y ahora conozco un poco más de la sexy voz de los San Marcos. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. Pues me fui contento porque sí. Tú fuiste. Sí, después hiciste el directo como lo haces los martes. Sí, ay, me sorprendió que me pidieran eso. Me chivié, oigan. Pero aparte como que siento que faltó la musiquita sexy, ¿no? Como que no mayó. No es lo mismo decirlo así. ¿Ya? Ok. Pues adelante, lobito, a darle, a verla. Ok, tú fuiste Francisco Valens. Yo pensé que había sido el compadre que había puesto el desorden. Muy bien, pues sí me chiveo, no se crean. Ya viendo la entrevista dije, no juegues. ¿Cómo te ves haciendo eso? Pero estuvo divertido. Me sentí muy, muy feliz, muy apapachada, la verdad, ahí por los rojos. Les digo que en todo momento me preguntaron a mí que si quería descubrirme, que si no quería descubrirme al aire. En fin. Y pues sí, dije, a pesar de que no llegamos a la meta que pedí, pero dije, ok, pues por los que sí quieren conocerme, pues hay que hacerlo. Pues es lo justo, ¿no? Después de 11 años, dije, ¿qué tal si me muero y nunca los conozco? Nunca me conocen. Pues dije, pues vamos a hacer. Y qué mejor, pues, para celebrar los 15 años de Anime Next. Y ya se puso quieto el auto DJ. Por cierto, yo te tocaba ser entrevistada, ¿por qué lo evadías? No, yo nunca lo evadí. Más bien, nunca se había dado esta temática de que me entrevistaran. Pero no, nunca lo evadí, robó. ¿Qué más? Y eso me dio mucho en qué pensar en toda la noche. Espero que de manera sana, Francisco Valens. Pero si gustas, puedes preguntarme lo que quieras. Ok, Francisco Valens. ¿Tú cómo prefieres a las chicas? Describe a tu chica ideal. En lo que tú me respondes, yo leo otra pregunta. Nine Times pregunta, como en la película de Ratatouille, ¿cuál es la comida que más te trae recuerdos de tu niñez? Ah, qué buena pregunta. Ya ven, también que se había portado el auto DJ, hasta ahorita. ¿Cuál? Fíjate que yo creo que el pollo con papas. Pollito con papas, hasta tiene canción. Es la comida que más me trae recuerdos de mi niñez. Me encantaba llegar del colegio y que y que mi abuelita estuviera cocinando pollito con papas. Delicioso. Esa es la que más me trae recuerdos. Sí, me caí unos segundos, me sigo cayendo. Ok. Pues tengo algo parecido a un cover, ¿eh? Gracias, Navita, qué linda. Ya que termine esta transmisión, seguiré con la entrevista. Ok, gracias, mi querido Jorge Ávila. Ay, qué tramposos, ¿eh? Vean toda la entrevista, no son tramposos. Gracias, Lobito, qué bueno que te guste lo que viste. Ok, gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Vámonos con el bloque de noticias, ¿qué les parece? Hola, yo me acá llegando a escuchar en esta última hora del programa. De hecho, es la primera, tuvimos errores de transmisión. Anda en modo chat. Raúl, excelente. Saludos y muy buena entrevista la del sábado, me gustó mucho. Qué lindo, muchas gracias, Raúl, por escucharnos. Y sí, me preocupa. Y luego me agarran fuera de forma. Qué barbaridad. Toda gordis. No. En el fondo faltó, pero con esa voz del sábado nos recargamos. Qué bueno. Ah, sí, Oscar Orlando. Es que vi sus preguntas, pero ya se había acabado la entrevista y pues ni cómo responderle. Por eso decidí que mejor aquí en el programa. Ok, ya regresamos. Andamos con caída y... Sí, gracias, compadrito. Caída y vuelvo. Así vamos a andar hoy, yo creo. Mi top 10 de anime clásico nuevo. Top 10, ay, pues está difícil. Pues primero que nada, número 1, pues sería, ay, no sé, es que tengo ahí dividido mi cocoro. Bueno, sería Dragon Ball, la primera parte, por supuesto. Dragon Ball, Ranma y medio, Inuyasha, Code Geass, Tenjo y Toppa Gurren Lagann. Tenjo y Toppa Gurren Lagann, llevo 5. ¿Cuál otro? Citrus, por supuesto. Bueno, de hecho Citrus lo subiría. ¿Cuál otra? Kid Beat, el del que les platicaba, que se lo ponen de Alianza Anime. El de... ¿Cómo se llama este anime? Ay, Seto, no es cierto. Bueno, sí, Seto no Anayama, fue de mis primeros animes, está padrísimo. Y el último, ¿cuál sería el último? Ay, el último está... No sé, ¿cuál sería el último? Bueno, Yashahime, sí, claro. Yashahime también. Ese sería mi top 10. Y quedó Oscar Orlando. Gracias por preguntar. Ok. Va. ¿Cómo conociste el anime y el manga antes de la radio? Ah, ok. Bueno, pues ya escucharon, ¿no? Que, que yo prácticamente estaba en un cerro. No conocía nada de anime y manga. Bueno, sí los conocía, pero no con tal referencia. Entonces yo comencé a ver lo que pues fue nuestro tradicional Canal 5. Y pues ahí pasaban el anime de Dragon Ball, ¿verdad? Ese fue mi primer anime, Dragon Ball. Por supuesto, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todos esos. Y pues así fue que yo conocí lo que fue el anime. El manga ya lo vine a conocer aquí, en esto de la radio online. Aquí ya me presentaron de dónde salían los animes, las historias originales. Entonces yo ya empecé a investigar y ya fue que me informé un poquito más de lo que era el anime y el manga. Pero aquí realmente les digo que en el ambiente de la radio es que yo... pues empecé a conocer todo el universo de lo que es el anime y el manga. Hola, me quedo Alfredo Espinosa. Qué milagro, bienvenido. Así es, me quedo Eduardo Gremori. Ah, qué lindo. Me encantan tus hashtags, Baby Marian. Hashtag DJ Ome Supremacía. Esto está buenísimo. Yo sí lo supe lo de la voz, pero también otra escuché lo puso. Yo sí andaba checando plática como siempre. ¿Cómo, compadre? No te entendí. Yo pensé que la comadre nos iba a pedir que todos nos pusiéramos nuestros fotos de perfil real. Pues estaría bien, ¿eh? De hecho, es una buena idea. Se hace que la comadre no durmió para andar viendo a Yuri. Claro que no. Bueno, pues vamos con el bloque clásicos. Ah, bueno, aquí tengo otros. Chris, ¿quién dice saludísimo su tío Chris? Si tú pudieras entrevistar a algún chico o chica fanático de Alianza Anime largo y tendido, ¿cuál sería el nombre de esa víctima y por qué? Digo, si se puede saber, saludes. Oye, es buena idea entrevistar a un fan de Radio Anime Nexus, que si hay de Alianza. Pues yo creo que tendría más derecho por estar más atento a las transmisiones de Alianza Anime y pues más tiempo escuchando el programa. Yo creo que sería tambores. Jorge Ávila. Sí, Jorge Ávila. Yo creo que sería el rando escucha que entrevistaría. Qué lindo. Muchas gracias. En streaming, ay, no sé, les digo que no soy muy fan de andar ahí en video. Y no me gustan las fotos, no soy para nada fotogénico. Ok, vámonos con el bloque clásicos. Pues enseguida regresamos. Tenemos bloquezote clásicos. Vamos con esto y pues regresamos con el bloque de noticias para que se vayan bien informados. Vámonos con bloque clásicos. Tema de Ending 4 de Code Geass. Vamos a escucharlo. De Ali Project. Seguido el tema de Saikano, el opening, un clásico de clásicos. Continuando con Bokuga Shiorino Omota. Vamos a escucharlo. Y terminando con, no es cierto, este va al final. Va al final, vamos por acá. Ya, y continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. El calor del sol que nace a mi alma. Thank you. formo parte de una nueva era. Soy Sailor Neptune y entraré en acción. Por el poder del planeta Neptuno, transformación. Maremoto de Neptuno. Tal vez no somos las voces de tu infancia, pero permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, muchas gracias. No se la esperaban esa, ¿verdad? Ok, pues espero les haya gustado. Pues ya tenía ganas de hacer mi Sailor Neptune. Pedí los permisos requeridos ante gobernación ahí con Mocha. Ok, excelente, y no, pues adelante. Entonces pedí los permisos, le pedí permiso a Mocha. Y ya, de hecho, ya tiene ella la otra parte del saludo de esa Sailor. Ya tiene a la otra Sailor. La otra Sailor que es muy, muy amiga de Sailor Neptune. Bueno, algo más que amigas. Ok. Ahorita lo colocamos, ya me dio permiso ahí Mocha de colocar su promo también, ahorita lo colocamos, pues para que escuchen la otra parte. Espero que les haya gustado, con todo cariño ahí Serup nos dio la idea y dije, bueno, qué rayos, pues vamos a hacerlo, a ver qué tal queda. Espero que les haya gustado, ahí para nuestra queridísima Radio Anime Next. Sí, Sailor Neptune era mi sorpresilla. Hola, mi querido Francisco Menchu, también estuvo en la entrevista. Estrellita para usted. Ok, bueno, pues sí. Ay, seguido. Sin pelos en la lengua. Ok, ahorita colocamos. Ya ahorita lo busco y lo colocamos. Bueno, pues vamos con el bloque de noticias para que se vayan bien informaditos a la cama. Y yo pues enseguida regreso, pues ya despedí el programa. Sí, ¿cómo les voy a hacer maratón con mi compu que anda fallando y el Sam? No, mejor la checo bien. Robótico. Ok, vamos con esto y pues ahorita regresamos. Bienvenidos nuevamente a las noticias con DJ Aome. Este San Martes, 1 de junio del 2021, comenzamos. Siendo las 7:15 p.m. hora México, estas son las noticias. Agüita Anime, Manga y Cómics nos comenta: Kimetsu no Yaiba desata pasión en donaciones de sangre y porcentaje de ayuda se dispara, así como lo escuchas. Kimetsu no Yaiba vuelve a ser de las suyas, pero de una manera totalmente diferente, desatando las donaciones de sangre. Escuchemos la siguiente nota. Kimetsu no Yaiba sigue siendo la serie dominante en Japón y tal vez en el resto del mundo, algo que certifica la lista de mangas más vendidos de lo que va del 2021. Pero ahora hablemos de todo lo que está aportando la serie a la sociedad. Y es que parece que la ayuda en centros médicos mejorará por la influencia de la serie. Resulta que la Cruz Roja inició una nueva campaña de donaciones que esperaba congregar personas que puedan donar para diversos hospitales y de esta forma evitar tragedias. No obstante, Debido a la situación con la pandemia, muchas menos personas se habían acercado a donar. ¿Qué tiene que ver Kimetsu no Yaiba? Bueno, mucho en realidad. La Cruz Roja decidió usar promocionales con Kimetsu no Yaiba para invitar a las personas a donar sangre. Y el resultado se salió de la gráfica, con una interesante respuesta de las personas que acudieron a apoyar la causa. Si un ciudadano donaba su sangre, la prefectura los inscribía para un sorteo, donde los ganadores se llevaban carteles especiales de la serie, y con esto la asistencia fue tremenda. Caray, cómo no vivo en esa prefectura. Según reporta Light Door News, en mayo se tuvo cerca de 1.701 personas que fueron donantes en comparación con los 464 de abril. Automáticamente podemos notar que los fans de Tanjiro y compañía están logrando aportar a la causa médica, y eso siempre será bienvenido. Muy bien, continuamos con las noticias. Agüita Anime Manga y Cómics nos comenta el sabor de los dioses. Sensei ya lanza su whisky de Pegaso para los fans, así como lo escuchas. El sabor de los dioses hecho whisky. Con esto podrías perder los cinco sentidos. Se trata de un producto de edición limitada que promete dar una probadita de todo el poder de Seiya. La marca de whiskies japonés Togoshi ha presentado su nuevo producto, un barril propio para Senseiya de Pegaso, el cual es de interés de muchos fans de la franquicia de santos que luchan contra las deidades para proteger a Atena y el mundo. La empresa siempre ha venido lanzando ediciones especiales basadas en cada personaje de la serie, pero en esta ocasión tenemos al protagonista de la serie en una atractiva bebida de whisky. Entre lo más llamativo, tenemos que los whiskies vienen dentro de sus propios Pandora Box, que en la serie resguardan las famosas armaduras. Actualmente Senseiya se prepara para el regreso de su manga Next Dimension, el cual ha estado ausente por 2 años, y por fin veremos cómo sigue la historia de Masami, que en estos momentos presenta el caballero dorado de Ofiusco, visitando el santuario en busca de Saori. Muy bien, continuamos con más aquí en el bloque de noticias con DJ Aomen. Ok, continuando con este bloque de noticias. FC nos comenta los 6 animes que llegarán a Netflix durante junio del 2021. Películas, nuevas temporadas y producciones originales entre las novedades de la animación japonesa en este famoso medio Netflix. Pues llega Pretty Guardian Sailor Moon Eternal el 3 de junio y ya estará disponible en esta plataforma. La nostalgia se apoderará de Netflix al subir esta película de 2 partes que apenas se estrenaron en Japón durante los primeros meses de este año. Y ahora, gracias a la plataforma, será distribuida a nivel global. La historia trae de regreso a la popular Guerrera de la Luna en uno de los arcos más recordados del manga Death Moon Circus, que en esta oportunidad busca ser más fiel al material original, siendo supervisado por la autora de la obra, Naoko Taro Taketushi. La cinta también funciona como una cuarta temporada del anime remake Sailor Moon Crystal. Ambas películas contarán con el doblaje al español latino y el regreso del elenco de voces originales para Latinoamérica, quienes en su mayoría han dado voz a estos personajes desde los años 90. Pues no te lo pierdas ahí en Netflix. También tiene 13, el 10 de junio se va a estrenar esta adaptación tan esperada del galardonado cómic filipino del mismo nombre. Es la historia de una mujer que protege a la capital Manila de los monstruos que se basa en la mitología filipina. Dresden sigue las aventuras de Alexandra Dresden, a quienes las autoridades recurren cada vez que se enfrentan a misteriosos casos que involucran a seres sobrenaturales. Record of Ragnarok, 17 de junio. La próxima adaptación del icónico manga Shumatsu no Valkyrie, también conocido como Record of Ragnarok, mostrará a los usuarios del servicio de streaming una batalla entre humanos y dioses, contando la historia de cómo la coexistencia de ambos podría significar problemas para el mundo tal como lo conocemos. El estudio a cargo de la animación es Gráfica, creando Hellsing Ultimate, Limitation, entre otros nombres de animes que conocemos, bajo la dirección de Masao Okubo, mientras que el diseño de personajes está a manos de Masaki Saiko y el reconocido compositor Yasuharu Takanashi, recordado por la música de Naruto, Shippuden y Fairy Tail. Está a cargo de la composición de la banda sonora. También llega Godzilla Punto Singular el 24 de junio. Este anime es una coproducción del estudio Bones y Orange, mientras que el diseño del personaje fue realizado por el creador del manga, Anno Ersorkis, de estudio Gimli, y también el diseño de los monstruos. Contará con un total de 13 episodios, así que no te lo pierdas también en esta plataforma. Y por supuesto llega JoJo's Bizarre Adventure este 26 de junio, el cuarto arco de la historia del manga creado por Hirohiro Araki, que fue adaptada en la tercera temporada del anime. También estará disponible en la plataforma casi a finales de junio. En esta oportunidad la historia se enfocará en Yoruke, el hijo ilegítimo de Joseph Joestar. Así que no te lo pierdas. Finalmente llega The Seven Dailies, 28 de junio. Nanatsu no Taizai, para los cuates, mejor conocido. Será conocida la cuarta temporada del anime en la plataforma. Llegará finalmente a Netflix con sus 24 capítulos, solo unos días después del final de la emisión en Japón. Así que no te pierdas estas nuevas series que nos tiene ahí Netflix. Vamos a continuar con la última nota del día de hoy. Finalmente, ETC nos comenta, Rumiko Takahashi, la creadora de Ranma e Inuyasha, se une a Twitter y quiere que los fans le hagan preguntas. La mangaka abrió un formulario para responder las dudas de sus nuevos seguidores en la red social. Rumiko Takahashi es conocida internacionalmente como la creadora de Inuyasha, pero ha estado creando mangas desde mucho antes. Algunos de sus primeros éxitos son Mason y Kohu, Urusei o la aclamada Ranma y medio, pero el tiempo avanza al igual que la tecnología de la comunicación. Así que el 1 de junio Takahashi les dio a sus fans de todo el mundo una sorpresa muy agradable al anunciar que ahora tiene una cuenta de Twitter. El anuncio, acompañado de una nueva ilustración de Lung, dice: no conozco mucho internet, así que hice que mi editor me creara una cuenta de Twitter. Anunciaré varios datos aquí, por favor véanlo. También hay un dibujo en una versión de Takahashi de Amaide, la entidad mítica que se dice que protege a las enfermedades, con el mensaje: mantente a salvo del coronavirus. El primer día, Takahashi ya ha ganado más de 190 mil seguidores, que han estado publicando mensajes de bienvenida y gratitud nostálgica en varios idiomas. La artista nos ha dado un adelanto de lo que está por venir al decir que publicará respuestas a las preguntas de los fans a partir de julio. De todos los que envíen sus preguntas durante el mes de junio, se seleccionarán 15 de ellos para publicar respuestas. Las preguntas las puedes dejar aquí y les dejamos ahí un link. No existe una regla que diga que las preguntas deben provenir de los fanáticos en Japón, pero es probable que tengan la mejor oportunidad de que sus preguntas sean seleccionadas si las envían los japoneses. o en idioma japonés. Muy bien, pues hasta aquí las noticias. Muchas gracias por estar en sintonía de este bloque de noticias. Así que no te pierdas Alianza Anime con DJ Yaome todos los San Martes de 19 a 21 hora México. Por supuesto, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así que te esperamos. Recuerda que estamos celebrando los 15 años de Radio Anime Nexus. Shikai, hasta el siguiente San Martes. Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Por el poder del planeta Urano, transformación. Tierra tiembla. Tal vez no seamos las voces de tu infancia, pero déjanos acompañarte en esta nueva era. Radio Anime Nexus, 15 años, conectando contigo. Bonito, ¿eh? Ahí los dos audios. Fueron creados hoy, ¿eh? Ay, eso sí me diste la tarde, no sabía. Ah, qué mala onda. Ah, bueno, en el grupo de rojos. Sí. Bueno, pero me gustó mucho eso, fíjense que yo grabé así Neptune hoy en la madrugada. Y luego Boca graba a Sailor Uranus. No sé, pues ahí están los dos audios. Listos. ¿Listos para ser colocados? El de flecha y arco, dice el sensei. Ok, muchísimas gracias. Espero les hayan gustado. Pues andamos ahí planeando un audio en conjunto, ¿no? Con Sailor Uranus y Sailor Neptune. Estaría interesante. Como diría mi tía, ¿por qué no? De Yui que diga, es hora del duelo, comenta Domeki. Giga, yes. Pues estaría muy bien, no sé, ahí el sensei y los rojos son los que autorizan los audios. Pero pues si quieres una voz que se preste, pues adelante, ¿no? Y no, no lo sé. Ok, pues vámonos, ya vámonos, pues ya. Qué rápido. Ok, pues ya me voy, chicos, porque anda fallando mi computadora y así no disfrutamos la transmisión ni ustedes ni yo, y me da mucha pena. Entonces pues voy a checar bien mi compu, voy a checar ahí bien mi acceso a la radio, y pues me voy a preparar muy bien para el siguiente programa, ¿sale? Por eso pues ya me voy, ya para que se queden con el hermosísimo, poderosísimo Auto DJ. ¿Verdad? Es lo que iba a decir, DJ, así, ¿no? Claro que sí, que con el poderosísimo Auto DJ. Muchas gracias nuevamente por su sintonía. Gracias por aguantar hoy las caídas que tuvimos. Y muchas gracias por seguir hasta el último momento aquí en sintonía de Alianza Anime. ¿Cómo que te perdiste el de...? No, puede ser, Domeki. Ahora sí, te ganaste tus focas. No. ¿Cómo crees que te perdiste? Ahí está. Qué bárbaro, Domeki. ¿Cómo que te perdiste el audio? Bueno, pues espero que ojalá. Así es. Pues qué buena que sigas de fiesta. Pero pues yo tengo mal ahorita mi computadora. Me anda dando problemas. Bueno, pues ya me voy. Vamos a despedir el programa. Pues como acostumbramos. Qué bueno que no estoy a cuadro, porque me da más pena. Así que vamos a despedir. Es que falta la música, ¿no? No me inspiro, así bien. Ok, el último pedido va a ser Boku ga Shinou. Es una canción medio melancólica, pero fue un pedido ahí que nos hizo Mononobe, sí, ¿verdad? Mononobe, ahí, ¿dónde está? Bueno, es un pedido que nos hizo, entonces pues se lo vamos a colocar. Muchísimas gracias, Mononobe. Pues vamos a colocar tu pedido, aquí está. Lo hemos cumplido. Ok, pues vamos con este último pedido, vamos a despedir el programa. Pues, muchísimas gracias. Ok, cambio musical, por favor. Y muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por acompañarnos otro San Martes con un poco de caída, pero muchas gracias por seguir en sintonía. Y no me resta más que decir que escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Continúa en la celebración de los 15 años de la poderosísima Radio Anime Nexus. No te pierdas el viernes la entrevista con Moisés Palacios. Así que te esperamos. Hasta el siguiente San Martes. Sayonara. で泣いたから波の間に間に浮かんで消える過去もついばんで飛んでゆけ僕が死のうと思ったのは誕生日にあんたの花が咲いたからその子もレビでただ寝したら虫の死骸と土になれるかな儚い虚構の灯台錆びたアーチ今日捨てた自転車木造の駅のストーブの前でどこにも旅立てない心今日はまるで昨日みたいだ明日を変えるなら今日変えなきゃわかってるわかってるけれど 本のチャイムの音耳を塞ぐ鳥かこの少年見えない敵と戦ってる六畳一間のドンキホーテゴールはどうせ見にくいものさ僕が死のうと思ったのは冷たい人と言われたから愛されたいと泣いているのは人のぬくもりを知ってしまったから死ぬことばかり考えてしまうのはきっと生きることに真面目すぎるから僕は死のうと思ったのはまだあなたに出会ってなかったからあなたのような人が生まれた世界を少し世界に少し期待